acechan miles de heridas que pretenden salir. Aunque siempre supe nadar, hoy es otra la historia. Es historia. En este frío la mañana quiebra el plan. Me parece ver algo más que la perversa arena. Las grietas castigadas por el agua, solo es cuestión de tiempo para que decida entrar toda el agua. Para quedar mi piel si todo está perdido, para quedarte. Dan ganas de escapar muy lejos de aquí. Quiero plantar mis pies y que me crezcan hojas. Nunca fue fácil soportar las olas. Se definen con violencia, a quebrar. En un intento más consigo salir, pero no pasará un día antes de que vuelva a entrar. Perdidos para quedar.